El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, felices, contentos, amables, porque este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo soy su amiga Fabiola Ramos Soriano y estamos en una emisión más de Cocinando Ideas con SEGA. Y bueno, el día de hoy estamos iniciando la semana con una cuarentena en la cual pues debemos de tomar en cuenta las recomendaciones que nos proporciona las autoridades correspondientes de salud, las autoridades correspondientes del gobierno. Y bueno, pues hay que estar preparados, pero ¿cómo? Psicológicamente preparados, estar mental, emocionalmente tranquilos. Yo sé que estamos pasando por una situación totalmente desconocida, ¿no? Todos los que habitamos en el planeta, pero pues manteniéndonos tranquilos, manteniéndonos informados, pues podemos sanar esta situación. Una de las recomendaciones que nos están proporcionando pues es quedarnos en casa. Y bueno, déjame decirte que el quedarnos en casa no nos vamos a morir por ello, ¿verdad? Así de que, ¿qué voy a hacer tanto tiempo? Volvernos locos, no, hay que mantener la calma. Hay muchas cosas que se pueden hacer en casa, muchos tips. Ahora con el internet, bueno, pues tenemos muchas opciones de las cuales podemos aprender, ¿no? Podemos leer un libro, podemos desinfectar bien cada parte de nuestra casa. Hay lugares que la bodeguita, ¿no? La bodeguita que, pues, muy de vez en cuando a la vez y así como que qué flojera me da. Pero, pues, es el momento de hacer una limpieza general poco a poco. Es momento de aprender algo nuevo. Se viene un cambio muy drástico en todo el mundo y pero aparte muy sanador porque he visto, ¿no? Por ejemplo, en internet que comentan que en ciertos países, bueno, pues ya no hay tanta contaminación. Esa es una de las situaciones que el virus, creo que somos nosotros porque contaminamos nuestro planeta gravemente. Y bueno, con todo esto que se está dando en todo el mundo, está ayudando a sanar un poco este mundo en que vivimos. Entonces, hay que ver lo positivo de todo. no enfocarnos en lo negativo. Hay muchas cosas que podemos hacer, que aprender, que ayudar. Todo empieza desde casa y es momento de estar más con la familia, de estar con los niños, de darles ciertos conocimientos desde los valores. Creo que es muy importante ahorita enseñarles a los niños ayudar en casa y obviamente a respetarnos, a respetar el espacio. Se pueden hacer muchísimas cosas, es retomar, es como que nos da la vida una nueva oportunidad para poder retomar los valores, para poder retomar el que tenemos que cuidar nuestro mundo, nuestro medio ambiente en el que vivimos. Así que cuidémonos, cuidemos de los nuestros, hay que lavarnos las manos constantemente, hay que cuidarnos, alimentarnos bien. Y bueno, hay muchos ahora suplementos alimenticios que te ayudan, vitamina C, todas vitaminas y minerales que necesita el cuerpo pues para estar fuerte, para ser inmune a todos estos virus, ¿no? Que ya están propagándose en todo el mundo. Así que alimentarnos bien. Tomar mucha agua, una de también de las recomendaciones que nos proporcionan es de que estar tomando cada media hora constantemente agua. ¿Por qué? Porque el virus afecta la garganta y hace que la tos sea muy seca. Entonces, al estar tomando agua, la mantienes hidratada y el virus obviamente pues se puede ir al estómago y ahí no pasa nada. Es una de las situaciones que leí, que es muy importante el estar tomando mucha agua, mucha vitamina C, pues para los pequeños, obviamente no saludar, no dar besos, no acercarse mucho a las personas, por supuesto menos a las personas que están enfermas, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, son recomendaciones básicas, pero que también no estábamos muy acostumbrados, ¿no? A mantener esa educación de lavarse las manos constantemente, o sea, es un cambio general en la mentalidad, es un cambio general para cuidarnos, empezar por nosotros mismos, posteriormente nuestro planeta, y así irles inculcando a los pequeños todas esas cualidades, ¿no? Pues para que ellos empiecen a cuidarse desde pequeños. Hay que hacer lo correspondiente, pues para poder salir de esta cuarentena lo más benéfico posible. Entonces, pues vamos a una cancioncita, pues para levantar un poco el ánimo. Como les comenté en un principio, pues no hay que estar tristes, hay que aprovechar todas las situaciones, son benéficas y esta es una época de reflexión, de ayuda a nosotros mismos, de introspección, qué hemos hecho mal, cómo nos hemos cuidado, cómo nos hemos alimentado. Es momento de hacer ejercicio, lo podemos hacer. Claro que sí, sin necesidad de salir en tu casa, con internet, lo podemos realizar, podemos hacer ejercicio, podemos alimentarnos bien. Como lo comentaba, hay muchas cosas que podemos hacer ahora con el bendito internet. Y bueno, vamos a una canción de Inspector, Te he prometido. Espero que la disfruten y también algo que pueden hacer, escuchen La Voladora Radio. Todos los días estamos transmitiendo, bueno, este programa solo los lunes a las 2 de la tarde, pero hay muchísimos programas más. Escúchenos todos los días también por internet o por la radio 97.3. Que te de olvidar, cuánto has querido.

de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Bueno, regresamos después de escuchar esta canción de Inspector. Y vamos a abarcar el día de hoy con un tema que es el arte mukimono. Y es un tema que puede enseñarte ideas para que los niños puedan comer frutas, ¿no? Aprovechando ahorita el verano, que bueno, pues no vamos a salir, pero pues igual y podemos hacer ahí, si tienen jardín, y si no, un pequeño picnic en casa, ¿por qué no? Un fin de semana o entre semana. Pero pues hay que retomar algunas ideas para estar en convivencia con la familia. Dejar un poquito el teléfono, ¿por qué no? Igual hacer un calendario, ¿no? De tal a tal hora, pues podemos aprender a leer tú, yo estar aquí en la computadora aprendiendo algún tema. Después vemos una película juntos, después pues comemos ya sea adentro o afuera, una mesita, hacer como que un pequeño picnic, pues para salir de un poquito de la monotonía, no estar tan encerrados en casita. Y en el patio también pues se pueden hacer muchas cosas. Ayudar a lavar el carro, ¿por qué no también? Ayudar a regar las plantitas. Y bueno, se pueden hacer infinidad de cosas. Pues es la creatividad y bueno, con ayuda del internet podemos crear muchas cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué es el arte mukimono y de dónde viene? Hablando de China, pues viene de China. Es el esculpido o tallado en frutas y verduras. Es una técnica oriental y bueno, es un arte que permite pues obviamente potenciar el desarrollo de nuestra creatividad. Este arte nació durante la dinastía de Tang de China entre los siglos XVI y XVII y bueno, se extendió por todo el oriente llegando hasta Japón. Y bueno, en un principio fueron grandes demostraciones con fines religiosos de agradecimiento a los dioses buscando esplendor, ¿no? Entonces, a través de los años se expandió y perfeccionó hasta llegar a nuestros tiempos. Y antes era un obsequio reservado solo para los ojos de las familias imperiales, ¿no? De China. Pero pues hoy se ha convertido en una de las formas más completas de arte moderno y la decoración en grandes eventos y celebraciones gastronómicas. Hay diferentes técnicas y bueno, no solo es en frutas y verduras, también se puede hacer en tallado en mantequilla, en chocolate, en hielo. Aquí en lo que es el Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca se utilizan todas estas técnicas pues para que los chicos fomenten esa creatividad y bueno, hacen de verdad algunas figuras majestuosas que dices, wow, o sea, sí lo pueden hacer, lo pueden vender y para algún evento muy especial, muy, muy especial. Todos los productos pues más utilizados en el arte mukimono, pues obviamente en frutas, pues son las sandías, la zanahoria, los rábanos, las calabazas, los pimientos, ya que tienen una textura y una consistencia para resistir un tallado. Pero bueno, podemos retomar la imaginación y pues ahora aprovechando el verano en casa, pues para que comamos fruta, para que los chicos coman fruta, coman verdura y pues también podemos enseñarles a los pequeños a que nos ayuden a poder tallar, ¿no? Sus frutas y verduras, ¿por qué no? Es el momento de inventarse algo y que pues la fruta o la verdura pues se transforma en un lindo animalito y pues desee comérselo, ¿cómo no? Entonces pues nada más rico que comerse igual un rico león. ¿Cómo? Pues con una piña, mandarina y plátano.

es la chispa de cuajar. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? ¡Llámanos! Pues continuamos con esta emisión, el arte mukimono. Y el día de hoy tenemos un invitado, el chef Alberto Danis. Hola, chef, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues nosotros muy bien. Aquí apasionados con este tema que es el arte mukimono. Ya dimos un poquito lo que es la definición, de dónde viene, pero cuéntanos más a fondo, ¿qué es lo que se les proporciona a los chicos aquí en SEGA? Ok, bueno, más que nada así como que no tanto de proporcionar, sino que la parte así como que de enseñarles la parte de las técnicas que se ocupan aquí en lo que es arte mukimono. Y bueno, sobre todo también lo que yo les comento a ellos, que es aparte así como que de tener demasiada paciencia, porque pues si no la tienen, automáticamente no van a poder trabajar con esta parte. Sí, lo que estaban comentando, ¿no? Que hay alumnos que tienen demasiada paciencia, otros que se súper desesperan, pero como todo, con la práctica se puede, ¿no? Sí, exactamente. Entre más práctica tenga uno, pues es más fácil ir aprendiendo toda esta parte. ¿Por qué? Porque son cortes extremadamente exactos, que obviamente con la cuestión de la práctica, pues nos va a ir llevando a esa parte de que el corte nos salga casi, casi perfecto. O sea, sí tienen que ser exactos, casi casi con reglita, milimétricos, ¿o cómo es tu técnica? No tanto con regla. Aquí, por ejemplo, se utilizan diferentes tipos de cuchillo. Nosotros ocupamos se puede decir que es como una especie de cuchillo que utilizan los arquitectos, que tiene un filo y una punta muy delgada. Entonces, al momento de hacer los cortes, a eso me refiero de que sean exactos, porque por la delgadez del cuchillo, del filo, nos puede proporcionar eso a que si ocupamos un cuchillo más grueso, que puede ser que nos llegue a cortar, en este caso, la fruta o la verdura, de manera que nosotros no queramos. Entonces, a eso nos referimos con la parte de los cortes, que sean totalmente exactos, que no se vean como mordidos, por decirlo así. Ah, perfecto. Pero bueno, también no solo es en fruta y verdura. No, trabajamos lo que es frutas, verduras, hielo, queso, mantequilla, incluso hasta con jabón en pasta se puede trabajar. Pues ahí los jabones artesanales que hasta con figuras algunos proporcionan. Sí, así es. Yo les comento, por ejemplo, a parte de los alumnos, es que obviamente la parte de las frutas y verduras es como que la base de todo lo que se puede llegar a ocupar. Lo mismo que se puede hacer en la fruta, se puede hacer en el hielo, en la mantequilla, en el queso o incluso hasta en el jabón. Y son totalmente vistas, totalmente diferentes. A pesar de que es el mismo producto, por decirlo así, la vista es totalmente otra. Les comentábamos a todos los radioescuchas que ahora que estamos en cuarentena, bueno, es algo que en internet igual hay muchas técnicas, es algo que se puede aprender también, ¿no? Sí, en internet hay muchísimo, muchísimo tutorial de todo esto de lo que es Mukimono, desde algo muy simple hasta algo extremadamente complicado, que ya son técnicas obviamente ya más vanguardistas, más detalladas. Entonces, si ustedes están así como que muy interesados en esa parte, pueden buscar tutoriales en internet y se van desde un kimono así como que lo más fácil, lo más esencial, lo más básico, y les pueden enseñar hasta incluso hacer una flor o hojas, que es algo muy sencillo, hasta algo ya más elaborado, como es la cuestión del hielo también. Bueno, pues es un tip muy fabuloso. Ahorita que vamos a estar en casita, pues vean en tutoriales en YouTube y pueden encontrar algo para hacer el arte Mukimono, que se necesita mucha paciencia, pero salen unos trabajos magníficos. Bueno, chef, ¿nos das la receta? ¿Cuál es la receta del día de hoy? Ok, yo les voy a dar una receta de lo que es un pie de limón congelado. Ok, vamos a necesitar en este caso galletas Marías y un paquetito de galletas Marías y un paquetito de mantequilla. Lo que vamos a hacer con esto es vamos a triturar lo que es nuestra galleta y nuestra mantequilla la vamos a derretir a fuego. Una vez que ya esté derretida, la vamos a mezclar, que se haga una mezcla totalmente como una pasta y vamos a reposarlo un poco. Lo demás, bueno, ya es jugo de limón, el jugo de unos 4 o 5 limones, una lata de leche condensada, un cuarto de crema ácida y en conjunto todo eso se lleva a la licuadora y se le coloca un paquetito de 190 gramos de queso Filadelfia. Todo va a la licuadora. Una vez que ya está dentro de nuestro molde, colocamos la masa que hicimos con la galleta. La cubrimos bien, bien de la parte de abajo y vaciamos la mezcla que hicimos en la licuadora y lo llevamos al congelador por aproximadamente una hora, hora y media para que ya esté en el punto que deba de estar. Y bueno, ya después de ese tiempo lo sacamos, lo cortamos y ya lo podemos disfrutar. Es una receta muy sencilla, se escucha a lo mejor muy sencilla, pero ya el procedimiento ya es un poquito más complicado, pero si van siguiendo paso a paso, pues van a tener lo que es un pie de limón. Y más ahorita para estas temporadas que hace muchísimo calor y que pues tenemos que consumir mucha vitamina C, pues es algo también esencial para estos tiempos. Claro que sí, con mucha vitamina, algo delicioso también para que disfrutemos en familia. Ahora, como les he comentado, pues es momento de estar con la familia, dejar a un ladito el celular y fomentar los valores en los chicos, en los pequeños. Y uno de ellos, pues es con la convivencia familiar. Y qué rico con esta deliciosa receta. Vamos a un corte y a otra cancioncita, algo de Rata Blanca, Mujer Amante, y regresamos. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella

y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Cocinando Ideas con Sega. Regresamos. ¿Quieres escuchar tus ideas? Llámanos. Pues regresamos, continuamos. La verdad es que se pasa rapidísimo el tiempo aquí platicando. Y bueno, es de un arte, el arte mukimono, de algo que pueden empezar a aprender ahora en este tiempo de cuarentena, que no saben qué hacer. Bueno, pues es un tip el poder aprender. ¿Y por qué no poderlo emprender, no? Porque de eso se trata. Si va a parar un poco la economía, pues también aprender técnicas por internet puede ser una opción para después emprender, ¿no? Y continuamos aquí con el chef, que bueno, ya lleva un tiempo aquí en Sega proporcionando este tema en cuestión de arte mukimono. ¿Y cómo ve a los chicos, chef? Muy bien, bueno, comentabas ahorita de lo del tiempo, ya llevo aproximadamente 2 años aquí. Y bueno, cada grupo con los que me ha tocado trabajar, pues son grupos totalmente diferentes. Hay grupos que aprenden demasiado rápido, hay grupos que se toman el tiempo, entonces por cuestiones totalmente diferentes, pues es la parte del trabajo. Hay algunos grupos que se les enseña a lo mejor un poquito además, a lo mejor por la cuestión de la técnica. Pero en sí, pues me gusta mucho trabajar con ellos porque me comentaban unos chicos, es que es demasiada paciencia y debe de ser algo totalmente exacto, que es lo que platicábamos. Entonces, muchos chicos que a lo mejor creían que no iban a poder, pues son los primeros que pueden, que no se me desesperan, sin en cambio a lo mejor hay unos que les llama más la atención. Y hasta incluso ellos mismos pues se ponen a hacer así como que pruebas totalmente diferentes de lo mismo que se les enseña, pero como que quieren experimentar un poquito más. Y sí, luego me ha tocado ver de que me dicen chicos, ah, es que mire, ahora yo le puse o le agregué esto. Ah, no, pues está bien, es que vi esto en internet. Entonces es lo que ahorita comentábamos, que la parte de los tutoriales les ayuda mucho. Y yo lo que hago es que al momento de que les explico lo que vamos a hacer, les comento también que lo graben. ¿Por qué? Porque muchas veces luego se les llega a hacer alguna actividad o se les llega a olvidar, y ya con la cuestión del video pues es más fácil retomarlo e ir viendo el paso a paso de lo que se está haciendo. Pues es como comentabas ahorita que a los chicos que ahorita no van a tener clase, bueno, enviar una foto para ver cómo van avanzando en sus trabajos, ¿no? Pues aquí en Sega nos preocupamos pues para que el chico aprenda, no nada más aquí dentro del aula, sino fuera también. Y lo importante, que no solo sepan cocinar, sino crear, ¿no? Que puedan emprender a futuro un negocio. Sí, de hecho yo la compro empezando casi con las primeras clases, yo lo que les comento. O sea, no nada más lo vean como algo de que se les está enseñando, lo vienen a aprender, salen de la escuela y ya nunca lo vuelven a ocupar. Le digo, no, al contrario. Por ejemplo, toda esta parte de la decoración, pues la pueden ocupar hasta en sus mismos platillos, en otras materias diferentes, o incluso, por ejemplo, pues vender ya sus propios productos. Son muy buen mercado, es un buen mercado toda esta parte del arte mukimono. Es un poco caro, pero pues sí vale la pena pagar por lo que se está pagando. Entonces es un poco de la motivación que se les da también a los chicos, porque en realidad ellos ven el trabajo que se hace, el esfuerzo que les cuesta también realizar esto. Entonces prácticamente ellos dicen, ah, bueno, sí me quiero dedicar a esto, o no, a lo mejor dedicarse, pero a lo mejor mantenerse en práctica constantemente, pues en sus ratos libres o en un ratito que tengan ahí, poder practicar con esta cuestión. ahorita van a tener mucho tiempo libre, ¿no? Es el momento, yo creo que para todos, el crear, el co-crear nuevas situaciones, nuevas cosas, ¿no? Sí, pues vamos a tener un poquito más de un mes, entonces yo lo que ahorita les comentaba, pues tratar de practicar, seguir practicando, ¿por qué? Porque obviamente entre más tiempo lleven practicando todo esto, pues al final se les va a hacer muchísimo más fácil, se les va a facilitar, y en cuestión tanto de técnicas, aprendizaje y pues también en la práctica. A lo mejor se tardan ahorita una media hora en hacer una flor, a lo mejor si lo siguen practicando en vez de media hora se pueden tardar hasta 5 o 10 minutos, o sea, es cuestión de ir también como que retándose a uno mismo en poder lograrlo. Claro que sí, chef. Pues bueno, es momento de irnos. Les digo que se va rapidísimo el tiempo, no sin antes decirles que, bueno, tenemos las redes sociales. Ahorita no podemos visitar las escuelas. SEGA es una opción más en bachillerato y licenciatura. Y bueno, como lo han escuchado, se dan diferentes técnicas, especialidades de cocina. Pues para que no solo sepan cocinar, se les da idiomas y bueno, se trata de darles las mejores herramientas para que el chico salga como chef ejecutivo. Ajá, entonces tenemos nuestras redes sociales, visiten nuestra escuela virtualmente, todo lo que realizamos pues está dentro de lo que es Facebook, también está nuestra página de internet. Y bueno, también podemos seguir escuchando La Voladora Radio todos los días en el 97.3. Yo soy su amiga Fabiola Ramos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y recomienden escucharnos. Saludos, que tengan excelente semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Sintonízanos todos los lunes a las 2 de la tarde por el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.org o por Facebook en SEGA Cocina Tu Futuro. Cocinando Ideas con SEGA. Primer programa de radio de una escuela de gastronomía que no te puedes perder. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.